programa del concejal Luciano Del Olio, del bloque de Juntos por el Cambio, obviamente con actividades ayer que tiene que ver con el radicalismo y la juventud, así que le vamos a preguntar sobre eso también. Luciano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Hola a todo el equipo ahí de siempre. La verdad que sí, hasta ayer lo veníamos coordinando con Mariana, pero bueno, sinceramente le decía que por una cuestión de prevención, de bien, cómo está la situación, yo vengo de de un acto eleccionario y por las dudas, para cuidarnos entre todos, mejor por teléfono, la hacemos así por teléfono por acá, pero bueno, con las ganas y el compromiso ya lo dejo asumido acá, ir personalmente y como siempre, como corresponde, con un presente para ustedes. Ah, qué grande. Qué grande, Luciano. Sí. Vos ya sabés que tenés un espacio en el programa. Y tenés tu espacio. Luciano, bueno, ¿querés hablarme un poquito de lo que pasó ayer en la Unión Cívica Radical y la Juventud antes de meternos de lleno con lo que es el Consejo Deliberante? Dale, perfecto. Mirá, sí, tuvimos elecciones de nuestras autoridades. Nosotros somos en esto un poco de... suena un poco a veces como en medio charla de café y demás, que somos de esta cuestión interna de renovar las autoridades. Bueno, nosotros lo decimos siempre que somos un partido muy democrático para adentro, porque elegimos siempre nuestras autoridades. A veces, obviamente, arreglamos las autoridades por consenso y en buena hora cuando se da así, pero ayer particularmente tuvimos que elegir autoridades tanto en toda la provincia para la juventud, o sea, la presidencia, todas las autoridades provinciales y las locales de acá de Concordia, del departamento de Concordia y de la ciudad de Concordia también. Perfecto. Así que bastante, bastante movilizado. Bueno, como vos sabés, lo hemos hablado un montón de veces, una juventud que es bastante, la estamos de alguna manera levantando porque estuvo mucho tiempo sin participación. Por suerte ahora vamos sumando más gente al padrón, sumando gente que se participa militar y bueno, a poquito y con un trabajo bastante de hormiga, en estos últimos 4 o 5 años venimos levantando bastante esa situación, una juventud que tiene presencia en todos lados y bueno, ayer tuvimos, después de casi 20 años que no había acá en Concordia, por lo menos internas partidarias, tuvimos nuevamente una interna. Votó el 72% del padrón, o sea, votó mucha gente. Votaron, también es un padrón de 150 personas, votaron 110. Bueno, pero bien, bien igual. La verdad que en porcentaje buena concurrencia, estuvimos todo el día movilizados y yo particularmente estuve más abocado a la provincial, a la elección provincial, que también teníamos representantes de Concordia en la lista que ganó, y bueno, por suerte ganamos en la elección provincial, ganamos en las dos listas acá de Concordia también, la lista que yo estaba acompañando, así que muy contento, muy satisfecho, obviamente que felicitar al trabajo de la otra lista, porque también se movilizó impresionante, y como yo les decía ayer, lo decía por todos lados, acá la que ganó fue la Juventud Radical. Bien, o sea, seguro. Toda la gente que pasaba ahí por el comité, durante todo el día hubo gente... nos se acercaban a preguntarnos, algunos por ahí sorprendidos porque hacía tiempo que no había ese movimiento y bueno, en buena hora que se acerquen y que un partido tan tan centenario tenga esa vida interna que bueno, que sepan trasladarla para afuera, para la sociedad, y bueno, ese es el desafío nuestro de los jóvenes. Luciano, hay que decir que el radicalismo siempre tuvo la particularidad de ser muy organizado en esto, ¿no? Lo bueno que decís, y es que está bueno marcarlo, es el tema esto de que haya interna, porque a veces enriquece esto también, y la verdad que está buenísimo marcarlo a eso, ¿no? Enriquece y legitima a los candidatos también. Seguro. Porque un candidato que toma el compromiso y pone a disposición su persona, más que nada, porque en definitiva la persona que tiene que ir a buscar los votos después y todo eso, te legitima mucho a ser electo después de una elección, sea la cantidad de electores que sea, porque tiene un doble sabor por el trabajo recorrido y que la gente te eligió a vos, o sea, eligió al proyecto en realidad que encabezaba uno, y bueno, en ese sentido está bueno, por eso felicitarlo a los chicos que fueron electos y bueno, yo en esta elección no participé, no encabecé ninguna lista, estuve participando, acompañando mucho a todas las listas porque nosotros tenemos la juventud nuestra hasta los 30 años, yo ya estoy ahí en el límite, si bien sigo siendo y podía haber sido representante, pero Estoy apoyándolo, porque quiero que se creen nuevos dirigentes en Seguro, Concordia, seguro. que haya nuevos liderazgos, y bueno, o sea, entender que estamos para acompañar en esto y yo seguir mi camino en la Unión Cívica Radical, obviamente, pero ya con los mayores, lógicamente. Luciano, y se abre Dime. ahora el desafío de lo que es un escenario electoral este año que tiene que ver con las elecciones legislativas nacional, obviamente que es jugando un papel importante en lo que es el frente o no. Sí, tal cual. Eso es lo que más no, lo que más por ahí no, nos atrae esto, que tenemos un año que se nos viene ahora, en poquitos meses, ya cuando quiera acordar, ya están cerrando la lista, hablando de los nombres. Y bueno, es un poco un ejercicio previo para eso, porque también van a ser días movilizantes eso, de la elección. Y bueno, obviamente, dentro del frente queremos que estén los mejores candidatos. Por el momento hay un panorama que no están definidos todavía los candidatos. Bueno, ninguno de los frentes en realidad están definidos Seguro, todavía los seguro. candidatos. Más allá de lo que se habla de algún que otro candidato, no están del todo definidos, no se sabe si va a haber paso dentro de los. No se sabe si va a haber paso en realidad Seguro. Por ahora el todavía. anuncio es de Pero. posponerla, poner en prorrogarla por Sí. unos días más adelante, pero en sí no se sabe todavía qué es lo que va a pasar. Sí, la verdad que. La verdad que sí, o sea, siendo. Ya, yo te digo cómo fue ayer, también fue mucho menor escala, pero teniendo mucho cuidado sobre las medidas sanitarias y obviamente que la emergencia sanitaria va a tener otro nivel de participación, no va a ser lo mismo que, o sea, la gente mayor no va a ir a votar, la gente que no tiene obligación, mayores de 70 no van a ir a votar, obviamente, para exponerse a eso, pero cuidando las medidas sanitarias se puede garantizar tranquilamente una elección. No, no, no, es un trabajo bastante arduo, pero yo viendo esa situación y viendo otros países que han votado también han concurrido a votar, no fue gran foco de contagio la situación de la movilización. Yo creo que Y hay que ver tener cómo un poco de está, todo, digamos, y ¿no? ver cómo está. sí sí sí Está. en agosto puede ser que salgamos de un invierno duro, y bueno, ahí sí son otras las cuestiones. Hoy yo te lo estoy hablando hoy en los primeros días de mayo, por eso, Seguro. pero ya en agosto es otra situación y bueno, hay que ir analizándolo. Es muy dinámico esto, es muy día a día, hay que ver, ¿no? O sea, no puedes tomar decisiones a largo plazo acá con No, esto. no, seguro, seguro. Luciano, bueno, te pregunto cómo viste, teniendo en cuenta que estuviste ocupado, pero obviamente te enteraste de las medidas del gobierno de la provincia que generó polémica. El Consejo Deliberante se ha transformado en una caja de resonancia. A mí me gusta que esto pase. Y ustedes, jóvenes, siempre con participación, ¿cómo viste ayer o cómo estás analizando el escenario de la pandemia, Luciano? Mirá, obviamente estuve casi al 100% abocado a la elección y la vi muy por. Me fui enterando, obviamente, por las movilizaciones y por los reclamos en contra de esto de las decisiones de Bordet respecto a la educación y demás. Y la verdad que, bueno, no, obviamente, que en lo que tiene que ver con la educación puntualmente, no voy a estar de acuerdo. Porque por los mismos informes epidemiológicos que da el Ministerio de la provincia, o sea, no es el principal foco de riesgo y digamos, yo venía en diferentes colegas tuyos, diferentes medios, venía poniendo mucho la fuerte decisión de ir en contra, o sea, no ir en contra, pero primar la situación epidemiológica de la provincia para no suspender las clases cuando el presidente había pedido a los gobernadores que sí, que lo hagan, y esa situación, yo venía bastante ponderándolo al gobernador porque, digamos, una decisión política fuerte, digamos, contradecir de alguna manera o tomar una medida distinta del presidente. Y la verdad que ahora me sorprendió, no vi bien los argumentos, como te digo, por eso no vi bien cuáles fueron los argumentos de por qué toma esa decisión, pero no creo que sea la tratada porque los chicos recién ahora llevan 2 meses más o menos de estas burbujas, de esa pseudo burbuja de vuelta a la clase. Bueno, vos lo vivirás ahí con tu nena Seguro. y en los niveles iniciales es donde más se pierde con la intermitencia de la presencialidad a la virtualidad, donde más se pierde en contenido porque es distinto un chico que recién está en los niveles iniciales de la escuela, tanto de la primaria como el jardín, en los niveles Seguro. iniciales, que un chico de secundaria, digamos, que por ahí tiene más, en una transición más rápida hasta la virtualidad, tiene otra capacidad de entendimiento, otra capacidad de comprensión de uno, Y bueno, eso yo creo que le va a hacer mucho daño, va a volver a hacer daño, más del daño del año pasado. Y bueno, la verdad que venían llevándola bastante bien durante estos 2 meses de clase y es un retroceso, ¿no? No deja de ser un retroceso que va a traer consecuencias, lamentablemente, por eso no comparto, digamos, la decisión. Ahí está. Luciano, vos sos un tipo conciliador y todo, pero te quiero preguntar, ¿estás viendo un grado de confrontación agresivo? Te digo, la sociedad, más allá de las cuestiones políticas, ¿cómo estás viendo eso? Teniendo en cuenta que siempre tuviste una postura conciliadora, si bien has debatido y te seguimos por las sesiones del Consejo, has debatido y con altura, pero ¿no crees que hay un nivel de confrontación muy grande que por ahí tiene que ver con la política, pero te hablo puntualmente de la sociedad? ¿Vos me hablás a nivel nacional o en general? En general, sociedad? En general te hablo, Luciano, porque viste que acá también se ve, vos recorrés las redes sociales y ves el nivel de enfrentamiento que hay, te sorprende, ¿cómo lo estás viendo? Sí, a mí me sorprende y me sorprende que las medidas que por ahí van saliendo, cualquier frase política de algún dirigente dirigente nacional, provincial o municipal se van tergiversando y generan en nosotros, o sea, yo también soy una persona, no sé cómo sería la categoría de jóvenes, pero soy una persona que está con las redes sociales todo el tiempo analizándolo porque es una gran fuente de información para nosotros y yo veo así la crispación que hay entre la gente con las medidas de uno y otro lado, o sea, hay una no me gusta seguir cayendo en decir aumentar la grieta y demás, pero porque la verdad que no construye absolutamente nada. Los proyectos que se construyen en el marco de una grieta así son de corto plazo. El proyecto del gobierno anterior, o sea, no tuvo una, no supo trascender eso, el lo que ganó de alguna manera con lo demás en contra, digamos, no supo capitalizar de esa manera, y si vos no sabés capitalizar y te seguís quedando en la grieta permanente, no solo el cupo de votantes va a tener un techo corto, sino la gobernabilidad en general va a tener eso, y obviamente pensando a nivel de gobernabilidad para la sociedad, no para solamente un frente o un partido político, es la sociedad que busca mantener, o sea, ¿sabes? Vivimos en una sociedad que no tiene, hace muchos años no tiene una continuidad de proyecto de más de, no sé, 2 o 3 gestiones, ni de casualidad, inclusive la gestión anterior a la de Macri tampoco tuvo una continuidad a niveles económicos y demás, tuvo una continuidad de frente electoral, sí, pero no de proyectos, porque fueron a veces muy, muy dispares entre lo que se dio, y bueno, eso es lo que nos hace tanto mal, digamos, vos ves países acá cercanos, vecinos y demás que tienen, han cambiado Uruguay, que ha cambiado radicalmente de su forma de gobierno, digamos, de los partidos políticos, si querés llamarlo de derecha a izquierda, que tampoco, no sé si están así, pero de un lado a otro, y la política económica no ha cambiado, la política en educación no ha cambiado, la política en nivel de cultura no ha cambiado, o sea, no, vos ves que el proyecto es de este país, no de un partido político, y eso es lo que nos está faltando. Veo que la gente por ahí se enarbola en una crítica permanente, y eso es, yo como dirigente político lo digo y me hago cargo, es gran parte de nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos que saber de alguna manera transmitir lo que está pasando o traducir lo que son los anuncios esos hoy de un presidente, de un gobernador, de un dirigente, traducirlo y bajarlo a la que la gente lo pueda comprender de la mejor manera, y no haga análisis apresurado, no haga análisis dañino, quizá que lleven a que se peleen, no sé, la persona que van, la gente que realmente no lo sufre o lo vive todos los días, que es la que anda en el barrio todo el tiempo, la que va a hacer las compras todo el tiempo, la persona que va a hacer las compras todo el tiempo por ese tema, o la que lleva a los chicos a la escuela, esa es la gente que lo sufre realmente, y por ahí es generado por la dirigencia política, y eso es lo que por ahí me da mucha bronca, que no tomemos conocimiento y no midamos un poco las expresiones que tenemos, porque después eso es lo que se termina viralizando, lo que la gente termina viralizando, viendo una placa de un dirigente afín o del otro lado, para generar esto que te decía yo, esta confrontación permanente, que como vos decías, yo no es mi estilo, considero que hay otros argumentos para debatirlo y para ponerse en contra, pues yo lógicamente estoy muchas veces estoy en contra, como vos decís, los debates que doy es porque tengo postura diferente, pero la doy en otro tipo de, o sea, tengo otra idea, me parece, y que, qué sé yo, haciendo un poco, yo hago un medio balance extenso al final de cada uno de los proyectos que tengo, y los balances, la verdad que en líneas generales, si bien llevan un tiempo los proyectos largos, pero me han dado positivo, así que creo que es el camino correcto. Seguro, Luciano. Aparte, también de los sectores de la oposición hablan de tu postura, y está, bueno, la oposición del oficialismo local también hablan de tu postura. Bueno, te llevo al consejo directamente, que no tuvo actividad este jueves, obviamente por aprovechamos y le mandamos saludos a Gastón Echepare, que se está recuperando. Pero un consejo con mucha actividad, Luciano, involucrado en los temas de la sociedad, bueno, el tema seguridad, bueno, ahora este pedido de la intervención del COPNAF. Hablame un poquito de todo eso y cómo lo estás viviendo vos, Luciano. Primero aprovecho para... Si se puede, si lo estará escuchando, no sé, pero para mandarle un fuerte abrazo a Gastón, que hace dos o tres días que no hablo, pero venimos en contacto permanente. Perfecto. Y bueno, venimos siguiendo la evolución, por suerte está perfectamente atendido ahí por el personal de Madernat, así que mandarle un saludo a él y a todos los que lo están ayudando para salir adelante. La verdad que esperemos que pronto vuelva a incorporarse. Perfecto, ahí está, adherimos a tu saludo. Y con el respecto al consejo, sí, no tuvimos este jueves sesión justamente por ese tema. Lo de Gastón fue muy durante el fin de semana. Los primeros días de la semana estuvimos yendo a trabajar bastante reducido a nivel personal de cada una de las oficinas. Fuimos muy poca gente para resguardar y evitar contactos innecesarios y demás. Pero la realidad es que hay mucho, o sea, hubo mucha gente de varias oficinas y de varios empleados que han sido aislados por diferentes motivos, contactos y demás, así que hemos tomado la precaución solamente por esa semana que pasó. Ahora ya esta semana nos vamos a reincorporar seguramente y restablecernos, porque también fue muy muy pronto todo la noticia, no nos dio tiempo de reacción, no teníamos gran capacidad de reacción para acomodarnos a ir a otro lugar con los equipos y demás, así que y también nos pareció oportuno, si bien no participamos, no hicimos la sesión en vivo, hicimos un decreto que lo firmamos los dos representantes del bloque, yo firmé y Juan Domingo, para que los expedientes pasen a las comisiones, es decir, mañana ya los vamos a estar tratando, los expedientes que trataron ahí. No, la verdad que le tratamos de dar la mayor continuidad, más allá de que no pudimos estar presentes en el recinto, nos quedaron algunos temas para resolverlos, pero los temas que ingresaron ya los estamos tratando en comisiones, las comisiones tratan absolutamente normal, los expedientes de cada una de las comisiones están trabajando normal, así que bien. En este sentido no se va a dilatar mucho más los trámites que tenemos ahí adentro, así que tranquilos con eso. Y con respecto a lo que me decía, sí, mucha el consejo es una caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad, y la sociedad de Concordia está bastante complicada en materia de seguridad. Eso es como un es la frase, me parece, que nosotros tenemos que resonar. Y también me animo a decirte que no teniendo ni siquiera el municipio injerencia directa en materia de seguridad, sabemos que es materia del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, de la policía de Entre Ríos y de la justicia de Entre Ríos también, pero bueno, nosotros creemos que somos los que tenemos, digamos, un diagnóstico más cercano, porque somos los que andamos con la gente todo el tiempo, que recorremos las necesidades, que al primero que nos llegan, además del intendente obviamente, las críticas sobre cualquier situación que está mal es a los concejales. Nosotros tenemos prácticamente, no digo reclamos, digo sugerencias de la gente, porque es donde más rápido puede acceder, por ahí no tiene la posibilidad de llegar a funcionarios provinciales por la cuestión lógica, digamos, de distancias y demás. Seguro. Y nosotros lo único que tratamos de hacer es de trasladar ese reclamo de la gente acá del Consejo y que tenga un marco de institucionalidad para que el reclamo llegue de otra manera con mayor fuerza y sea atendido. Y en ese sentido, el otro día, bueno, a raíz de lo que pasó en COPNAF, que bueno, fue un hecho bastante desafortunado. Lamentable, consideramos, ¿no? Que no era un hecho, o sea, no era la primera vez, entre nosotros no es la primera vez que COPNAF tiene ese tipo de, o sea, características similares de ese tipo de delitos, digamos, son, o sea, quiero remarcar la palabra, que son delitos, digamos, y un organismo tan encargado de cuidar y resguardar los derechos de los menores y de la familia, que pasen este tipo de situaciones no pueden dejarse por alto, y bueno, una decisión a nivel provincial se tiene que tener, y por eso solicitamos que la intervención, porque evidentemente hay un nivel de desconocimiento, porque claro. Tiene innumerable cantidad de falencias tiene Comnaf. Yo lo había hablado personalmente, porque bueno, por mi tarea particular de abogado, yo veo las deficiencias que tiene también para atender la situación, pero bueno, responden un montón a falta de muchos compromisos y fundamentalmente de falta de recursos económicos, digamos. Ahí está. Comnaf no dispone, pero bueno, lo que tiene que ver con esta situación, me parece que esta situación particular excede todas esas cuestiones del funcionamiento y todas esas situaciones. O sea, acá estamos hablando de un delito de una persona que estaba a cargo de la institución, y bueno, sabemos todo lo que pasó, que no puede no tomar carta en el asunto el gobierno, por eso pedimos la intervención del Comnaf. Obviamente, como te decía recién, es un reclamo que nosotros lo hacemos por interpuesto del Consejo, pero queremos que las autoridades que son pertinentes y son las idóneas tomen carta en el asunto y les haya llegado el pedido nuestro, digamos. Perfecto. En el tema, Luciano, te vuelvo a llevar al tema seguridad, este pedido para la convocatoria del Consejo, bueno, hasta se habló de la declaración de emergencia en seguridad, ¿cómo estás viendo eso, Luciano? Y mirá, lo venía viendo, lo veo viendo, lo vengo viendo de manera bastante lenta, está costando arrancar, digamos, pero bueno, por suerte la semana pasada se llevó adelante la reunión que vino la ministra. El Consejo de Seguridad es un organismo municipal que, por ahí yo me he hecho varias críticas con respecto a que la ministra no ha venido, pero bueno, porque es la principal responsable de la seguridad en todo Entre Ríos y Concordia no es ajena. Pero el Consejo de Seguridad es un órgano creado por ordenanza en el 2015 que lo tiene que convocar el presidente municipal, es decir, el intendente acá, que tiene que convocar a todas las fuerzas de seguridad que tiene jurisdicción acá en la ciudad de Concordia, convocar a los representantes de la oposición, a los representantes de las instituciones, a los representantes de la sociedad que tienen que participar, y la reunión esa se tiene que llevar una vez por mes, convocada por el intendente. Hacía un año y medio que no se convocaba, o sea, obviamente con la situación de pandemia, pero un año y medio que no se convoca ni siquiera de manera remota o virtual, nos parece demasiado excesivo. Y bueno, a ver, si vos me preguntás a mí rápido, y lo he hablado con el mismo intendente, le digo, mirá, acá no hay decisión de tomar alguna postura o fijar alguna postura en materia de seguridad, literalmente delegarlo a la policía y bueno, que se hagan cargo como puedan. No me parece que sea la situación, porque si bien el Consejo de Seguridad está para escuchar y para planificar estrategias, para trasladar estrategias, para ver y tener más datos cercanos del delito como viene evolucionando, ahí en el Consejo tener representantes tanto de la policía como del Poder Judicial también, que nos vayan diciendo dónde están los puntos más calientes, dónde están los lugares que hay que concentrar. A ver, el municipio puede hacer tareas muy sencillas, está muy reducido en las tareas que puede realizar en materia de seguridad, pero el municipio puede, sabemos que la prevención que puede hacer el municipio es desmalezar lugares que pueden ser prolíferos para que se junten bandas delictivas, iluminar los sectores que están con falta de iluminación, trabajar más en acompañar un poco más el centro de monitoreo. El centro de monitoreo necesita de mayores recursos en lo que tiene que ver con internet, por ejemplo, con conectividad. Que el centro de monitoreo de la policía funciona muy bien, pero necesita reforzar mucho más la conectividad, porque comparten la misma red con el municipio. Cuando se conectan toda la gente del municipio, ahí colapsa un poco y termina siendo deficiente, pero hay un montón de tareas que se pueden hacer, y eso se lo digo allá, no yo, de escuchar a la gente. Si hubiera mensualmente o cada dos meses ponerle una reunión del Consejo de Seguridad, te puedo asegurar, Pablo, que saldrían mucho más propuestas, mucho más ideas para esto. O sea, por eso es nuestro reclamo, que el intendente convoque más seguido las reuniones del Consejo de Seguridad. Y no es necesario que venga la ministra todas las veces, como vino ahora en esta última, que firmaron algunos convenios. Yo no participé, pero participaron dos representantes del bloque. La verdad que no es para agradecer, sí, que vaya a participar, bueno, es la responsabilidad, pero nosotros queremos decirle a las autoridades locales acá del municipio que lo sigan convocando, porque es un es un ámbito de debate en materia de seguridad que nosotros tenemos que ir respondiéndole a la gente y dándole un poco de información y no solamente delegarle a las autoridades provinciales, porque es muy sencillo, sino qué estamos haciendo nosotros para... Queda claro, Luciano. La verdad que sí, la gente está demandando. Aparte, todos los días casi nos enteramos de hechos de inseguridad y graves, ¿no? ¿Qué pasó ayer con la señora? Sí, terrible. Terrible imágenes que se vieron por cámaras. No, imágenes tremendas. Luciano, te pregunto, más allá de las cuestiones de la pandemia, de esta confrontación que describiste bien que hay en la sociedad... ¿Cómo estás viendo el escenario económico, no? Porque da la sensación de que ahí está pegando fuerte, con índices alarmantes de pobreza, desocupación. Da la sensación de que el municipio muestre una imagen de una economía ordenada. ¿Cómo estás viendo todo eso, Luciano? Sí, todo de esa manera, como vos lo decías. O sea, la situación está preocupante a nivel nacional, general, digamos, la... hay mucha incertidumbre, de alguna manera hay muchas alarmas y no termina de cerrar si la situación es tan grave. O sea, uno que anda, según, a nivel anuncio, te digo yo, uno que anda en la calle y ve la situación, o sea, la plata no alcanza absolutamente para nada y ahí está la crisis, me parece a mí. Ahí está la crisis real, digamos, en ver a la gente que no le alcanza la plata, menos que años anteriores, menos que el año pasado incluido, menos que mucho menos que los años anteriores. Nada, y no ves una política de decisión, unas decisiones políticas de inyectar nuevamente la economía. Yo estoy convencido de que la gente acá que, o sea, considero que es un error del gobierno, en este caso los gobiernos nacionales y provinciales, ponerse en contra de la gente que produce trabajo por el hecho de producir riqueza y enriquecerse, digamos. Yo estoy de acuerdo que, y esto lo hablo y lo he defendido en mi trabajo. Yo estoy de acuerdo que la persona que más gana y demás tiene que tributar más, pero no tiene que ser un tributo de manera cuasi extorsivo, te diría, de esa manera, porque desalientan absolutamente. Yo, uno charlando por acá, en la ciudad tenés empresarios grandes y tenés empresarios un poco más pequeños que te dicen, mirá, yo la verdad que prefiero ajustarme yo un poquito, trabajar un poco más de hora yo y no tener empleado. Y bueno, esa es la decisión que... A niveles mínimos van tomando todos, empresas que antes tenían 3, 4 empleados, 5, así, y bueno, han dicho, y no, me voy a bajar un poquito, porque ganaré un poco menos, pero no tendré ni los problemas laborales, ni los problemas impositivos, ni los problemas estos, y estoy trabajando por ahí para el Estado, que no es la... No es la acá no hay un problema, hay un problema grande de presión tributaria, pero el mayor problema de la sociedad acá es la distribución de de lo que se recauda en materia tributaria y todo lo demás, la mala distribución, digamos. Y si nosotros no trabajamos eso, ni inyectar más en la economía, la verdad que va a llegar un momento que de alguna manera, para graficarlo, la olla de esta presión va a seguir. Seguro, ¿no? Porque... Y en algún momento, o sea, estamos quizá lejos, porque por ende, por algo no hay la crispación social que se ha vivido en otros momentos. Ojalá que no llegue ni siquiera a esos momentos, pero... nada, creo que estamos a tiempo todavía de tomar otras decisiones, hacer una gran reforma a nivel impositivo, una gran reforma de algunas de las cuestiones que están mal del derecho laboral, que permitan que la sociedad haga una sociedad más productiva, con más inversiones, con más trabajo, más y nada menos que con más trabajo. Y bueno, eso obviamente que vuelvo a insistir en lo que te decía recién, nosotros los dirigentes políticos somos los grandes responsables de generar el marco de consenso, porque todas esas políticas, esas grandes reformas se dan en el marco de consensos políticos, si no, no hay otra manera. Así que, Luciano, estoy esperando eso, que la verdad el panorama alentador no lo veo por la crispación que hablábamos hoy más temprano. Seguro, pero bueno, ojalá estamos a tiempo, espero que tomemos conciencia con eso. ¿Y cómo ves la situación del municipio? Yo te decía que uno ve, o por lo menos percibe, una situación ordenada en lo económico en el municipio, pero la verdad que no sabe profundamente. Ustedes por ahí están con los pedidos de informe, con un montón de cuestiones que tienen que ver también en la economía del municipio. ¿Cómo estás viendo eso y si te genera preocupación también por ese lado? Y mirá, la sensación de orden al municipio no... Sí, o sea, parece estar bastante ordenado, porque básicamente, haciendo un análisis bastante lógico, El municipio no dejó de prestar los servicios que venía prestando antes de la pandemia y lo siguió prestando, él siguió, continuó trabajando. Ahora, a mí me parece que podría volver un poco más, o sea, tuvo prioridades y al principio de la gestión de la pandemia se establecieron prioridades con respecto a lo social puntualmente, para paliar esta situación que hablábamos recién, y se dejaron un montón de prioridades en lo que tiene que ver con obras y bacheo fundamentalmente, que la gente se quejó mucho con eso. Sí. Y ahora parece que restablecieron esa situación y bueno, estamos volviendo de alguna manera con eso. Por ahí me gustaría que el municipio en general está bastante bien, por eso, y me voy un poquito al panorama sanitario, que no estamos que no estamos tan mal, si bien, o sea, está mal a nivel caso, pero está bastante controlada la situación porque el personal de salud ha hecho un esfuerzo enorme y está haciendo un esfuerzo enorme. Por ahí podríamos dar una vuelta de tuerca más para seguir inyectando más las actividades económicas que por ahí están faltando o se están viendo restringidas, trabajar un poco más en el compromiso con eso. Eso es lo que me parece en ese sentido prioritario por ahí. Y con respecto a los informes, a la información, mirá, nosotros vivimos pidiendo informes, como vos sabrás, algunos contestan, algunos no. Tenemos bastante información, o sea, tenemos bastante información, pero bastante información que la pedimos no llega de la misma manera. Más que nada lo que tiene que ver dependencias puntuales que manejan presupuestos interesantes, que manejan personal bastante interesante. Queremos saber en qué, porque, por ejemplo, hemos pedido en lo que tiene que ver, como hablábamos recién, en materia de seguridad, queremos saber un poco más los números y el orden que tiene la Guardia Urbana. Sabemos que son lugares donde se destinan mucho presupuesto, pero bueno, queremos ver si el presupuesto está siendo bien utilizado. Vamos investigando, aprendiendo sobre el camino y pidiendo la información correspondiente, y bueno. Ahí está, a la espera de las respuestas, ¿no? En algunos casos no han llegado todavía. Luciano, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, la próxima, igual tenemos que, se viene un escenario político, o sea que la próxima te vamos a esperar en vivo. Yo te agradezco como siempre la predisposición y siempre es un gusto charlar con vos, ¿eh? Un placer, Raulito, la verdad que lamentablemente, bueno, no pude estar, tuve todo el último momento, como te decía. Pero bueno, ya lo voy a estar acompañando seguro porque me encanta ir al estudio, me encanta ir a acompañarlo y es más amena, más dinámica la charla, pero bueno. Ahí está, igual estuvo buena esta, estuvo buena, profunda, ¿eh? Sí, la verdad que Luciano, un fuerte abrazo, cuídate y estamos abrazo, en contacto. Saludos a todos los chicos ahí, estamos en contacto. Perfecto, ahí qué linda charla, concejal del Frente Juntos, que preside el bloque de Juntos por el Cambio.